Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. A todos, me confirmáis que se escucha bien, sonido microfónico que llevo aquí en el micrófono de corbata, que me veis bien, me lo podéis por favor confirmar, amigos y amigas, por favor, gracias Ember. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos. Y antes de todo, gracias por estar aquí. Hacía algún tiempo que no hacíamos directo. Y hay explicaciones. No una, sino varias. También es verdad que hemos estado o he estado sumergido en la preparación de un programa para iVoox en abierto de 7 horas y 23 minutos sobre la pedofilia y la pederastia. Muy laborioso. También el programa que se subió ayer para fans en iVoox. El que no se haya hecho fan, que se haga, porque se está perdiendo 77 programas, episodios, que puede disfrutar tantas veces como quiera, sin compromiso de continuidad al mes siguiente. Dicho esto, sí quiero decir algo. Y es que ayer recibí una noticia, os leo por aquí, porque la pantalla no me aparece. Buenas noches, Isabel Vázquez, José Manuel, la cripta de Ángel, Ember, Adrián, tantos y tantos amigos. Luego daré paso a preguntas que me queráis hacer. Y yo lo voy a decir porque es lo que pienso como seguidor suyo, he hablado con él, le he conocido en persona, ha orado incluso sobre mí, le pedí que orase sobre mí. Me refiero al padre Fortea. Es un muy breve comentario. ¿Cuál fue mi asombro que fue ayer o antes de ayer? Ya de madrugada me encuentro a la 1 de la madrugada con un vídeo de 17 minutos del padre Fortea, que después no he vuelto a ver, no sé si se habrá vuelto a subir, pero el padre Fortea comunicaba a todos sus seguidores que va a dejar de hacer vídeos. Un saludo para Cantabria Oculta, que será un grupo de investigación. Voy a bajarme el cuello, mejor así. Fue ayer por la noche, ¿verdad? Ya es que con tanta cosa pierde uno un poco la noción del tiempo, que a veces viene bien incluso para desconectarse de la realidad, que a veces no es muy agradable por todo lo que estamos viviendo en España y en el mundo. Pero no vamos a entrar en esos temas hoy, ni mucho menos. Pero me llevé un gran disgusto, escribí un comentario largo, he hablado con el padre Fortea bastantes veces telefónicamente. Él sabe que le aprecio sinceramente, que le admiro, que le sigo desde que compré allá por 2003 o 2004 su libro Daemoniacum, que me lo estudié, como todos sus libros y como otros. No leí, sí, leí y estudié. Y después ya con el canal le he seguido al padre Fortea. Es un sacerdote católico y sabéis que yo no estoy de acuerdo intelectualmente con algunos dogmas de la Iglesia Católica, pero eso, una cosa no quita la otra. Es un hombre que derrocha humildad, sabiduría, prudencia, compasión y tantas cosas buenas que no son fáciles de encontrar. Por supuesto, en laicos, pero en un sacerdote tampoco. Y aparte tiene un don de comunicación. Es un comunicador. Y la explicación que daba es que un superior le había dicho que es lo que él dijo, que veía en el canal, en sus vídeos, vamos, que veía ego. ¿Ego? ¿Ego en el padre Fortea? Yo lo escribí en el comentario. ¿Pero qué ego? Se hace una labor magnífica. Se esté de acuerdo en algunas cosas, como por ejemplo un vídeo que en el que dice que los animales no tienen alma o principio espiritual. Eso no estoy de acuerdo. Los animales tienen no alma como la humana, pero sí un principio espiritual. Hay fenomenología paranormal, por ejemplo, fantasmas de animales. En las ECM se encuentran los moribundos o personas que están en muerte clínica, se encuentran con sus mascotas ya fallecidas. Es decir, y podría seguir. Hay una fenomenología que nos indica que los animales, sin tener un alma, con las tres potencias del alma que tenemos los humanos, que son memoria, entendimiento y voluntad, los animales también trascienden. Y el padre Fortea, cuando ha hablado de este tema, pues es un sacerdote católico y la Iglesia Católica opina y sostiene que los animales no tienen alma, que una vez que mueren dejan de existir. Y yo en eso no estoy en absoluto de acuerdo, primero porque va en contra de la misericordia y el amor de Dios, y el amor que les tenemos nosotros a nuestras mascotas o que hemos tenido mascotas, y por otra parte va en contra de la fenomenología paranormal. Yo he conocido no pocos casos de personas que han tenido experiencias con animales. Pero independientemente de eso y de otras cosas, se esté de acuerdo o no, no es un dogma. No es un dogma. El Papa Juan Pablo II escribió, y ahí está, lo podéis encontrar: los animales tienen alma. Gracias, Walsh, Tolstoy, Jenel, 2 euros. Buenas noches, nos dice. Un abrazo fuerte. Gracias, Walsh. La monetización abierta. Nuestro amigo Walsh inaugura las aportaciones para que hagamos directos, para que estemos motivados. Las membresías están a punto de caer, ahora sí. Pero podéis hacer vuestra aportación libremente. El que quiera pueda y no se lo quite para comer, pueda hacer su aportación a este canal en este directo. Bien, pues gracias, Walks. Un abrazo muy fuerte también para ti. No es un dogma, pero la opinión, el magisterio, lo que enseña la Iglesia es que los animales no tienen alma, que no trascienden. Independientemente de eso, la noticia es que el padre Fortea deja de hacer vídeos. Vídeos que tienen una calidad, una profundidad, un contenido muy rico, muy sabio, y que me disculpe ese superior. Él hablaba de la obediencia, que tiene que ser obediente a su superior, que el superior le había dicho que veía ego en el canal, en sus vídeos, vamos, y que eso no, que se volcase en su misión pastoral, y por tanto nos quedamos sin padre Fortea. Para un sacerdote, hay más, no hago de menos a ninguno, pero para un sacerdote que en cierta manera, no totalmente, pero que es libre y que dice lo que piensa dentro de unos cánones, dentro de unos parámetros que no chocan contra la Iglesia, pero sí a veces opiniones que se pueden prestar a debate o que pueden de alguna manera ir en contra de ciertos postulados que enseña el magisterio de la Iglesia. Eso, y es mi opinión, la opinión de un modestísimo librepensador, comunicador y periodista, eso no gusta. No gusta en el seno de la Iglesia. Hay que estar de acuerdo con todo. Y cuanto más un sacerdote, y cuanto más un sacerdote mundialmente conocido, no solamente en Europa, sino en América, que ha viajado en innumerables ocasiones. Ya, y aquí cierro, ya dejó de hacer o de ejercer el ministerio del exorcismo ¿Por qué? Es mi pregunta, ¿por qué deja de hacer y ejercer el ministerio del exorcismo? Y efectivamente, como dice un espectador, los libros que ha escrito y que los da gratuitamente a través de Internet, que se pueden descargar, él lo dice él, no lo digo yo. Entonces, me parece una muy mala noticia para dentro de lo que es un sacerdote católico, que obviamente no puede manifestar públicamente que está en contra de esto y de esto y de esto y de esto de la Iglesia, porque es sacerdote, pero sí ser en cierta medida un libre pensador. Él es doctor en teología. Su doctorado en teología versa sobre el exorcismo, es decir, la demonología. Y también se le retiró o se le instó, esto lo digo yo porque por inferencia de sus palabras es lo que yo detecté. Mire, Padre Fortea, mejor dedíquese a su ministerio pastoral y por obediencia deje usted el ministerio del exorcismo. ¿Eso cómo es? Claro, es que los superiores, como tienen voto de obediencia, los sacerdotes, tienen que obedecer. Y yo vi al padre Fortea, al que tengo un cariño muy especial, en ese vídeo, que no sé si sigue porque desapareció a la hora, o a la hora y poco de ser colgado, yo ya no lo encontré, no lo sé ahora, no he vuelto a buscar, pero le noté obediente a su superior, el que fuera, no especificó, pero le noté contrariado. Contrariado en el sentido de apenado, triste, porque a él le gusta. Y últimamente tenía muchas intervenciones en directos a través de su canal. Por tanto, ¿Por qué sobra el padre Fortea? ¿Por qué hace pensar? ¿Qué es lo que decía yo en el comentario que escribí? ¿Por qué hace pensar? Sí, dentro de un catolicismo, porque el catolicismo, no nos engañemos, es muy rígido, tremendamente rígido, pero solamente para algunos, para otros, mejor me ahorro la opinión. Y hablo de la jerarquía de la Iglesia. Por tanto, el que no se haya enterado que se entere que nos hemos quedado sin padre Fortea. Dijo que se iba a volcar en su ministerio pastoral y también en seguir escribiendo, pero nos perdemos al padre Fortea en vivo y en directo compartiendo tantos y tantos conocimientos, tanta sabiduría, tanta humanidad, tantas cosas buenas, porque un superior, y que no será uno, serán varios, han dicho mejor retírate y dedícate a administrar sacramentos, a tu ministerio pastoral y a escribir libros en la línea, lógicamente, de la Iglesia Católica como corresponde a un sacerdote. Dicho esto, yo no sé qué os parece, pero a mí me parece una muy mala noticia que siempre, a ver, os voy a leer un poco, siempre, sí, Zavala entrevista de vez en cuando al padre Luzón. Meta dice que Fortea en su momento ya desobedeció y achacó todo lo que pasó después a esa desobediencia. Manuel Martínez nos dice que precisamente lleva 2 días viendo alguno de sus antiguos vídeos, son una maravilla, qué curioso. En definitiva, creo que sus homilías aún serán accesibles en el grupo de WhatsApp, dice Meta. Qué pena, dice José Manuel. Al que sobresale le cortan la cabeza, dice Ángela Raya. Isabel Vázquez, a la que mando un abrazo, dice, pues qué pena que se vea obligado a obedecer. También Margarita dice, una lástima la retirada del padre Fortea. Juan Pedro Benítez, es decir, que ha tenido una repercusión, como estoy viendo. Juan Pedro Benítez dice, Fortea decía que excepto el perro de un ciego trascendía. Bueno, habría que hablar, pero no es el tema de hoy, ya hablaremos de ello. Me pregunta la cripta de Ángel que si yo creo que le han censurado, ¿no? Le han sugerido que deje el canal. Porque hay además ego, o mucho ego, creo que decía. Ego en él. Que eso es ego. Dios mío. Y entonces Jesús de Nazaret y los santos que han predicado y los apóstoles también tenían ego. Toda una vida. Hola, don Santiago, un cordial saludo. Un cordial saludo. Vaudeville, ¿qué libro recomienda del padre Fortea, don Santiago? Pues mire, yo le preguntaría, ¿de qué tipo? ¿De qué tipo? Porque si me pregunta por demonología, yo le recomiendo 2 libros. Daemoniacum, que es del año 2003, me parece que se publicó la primera edición. Y luego, cómo no, la Summa Daemoniaca, que es pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Hay varios cientos de preguntas y de respuestas. Tiene más. Miguel Escobar dice, el misterio no tiene fin. Y es verdad, el misterio no tiene final. Gracias, Isabel, que me manda otro abrazo. Nos dice Moflet, dice, qué sorpresa nos ha dado esta noche, don Santiago. Había ya ganas de escuchar sus enseñanzas. Un fuerte abrazo. Pentocho dice, buenas noches, maestro. Vaudeville, sí, demonología, muchas gracias. Pues ya le he dicho. Yo me quedo con esos 2, Daemoniacum y Summa Daemoniaca, que es subtitulado Manual de Exorcistas. Es un libro maravilloso que aclara muchísimas cosas. Meta dice, ¿qué recuerdos la Summa del padre Fortea? José Manuel dice, por eso voy por libre. Ya somos 2. Ya somos 2. Y soy jesusiano, dice. Cirrus 55, saludos desde Asturias. El último podcast fue espectacular. No sé a cuál se refiere. No sé si el directo, el más reciente que hicimos, o el de adicciones y apegos, pero de cualquier forma, muchas gracias. G dice: me has alegrado de la noche volver a verte. Bueno, podría seguirlo, la Montero. Se le echaba de menos don Santiago, saludos desde Cádiz. Cabán, buenas noches, don Santiago, un placer verle como siempre. Albertina Velasco, mil gracias por hacer programas tan maravillosos. Froilán dice: podría poner una canción al final del directo, como hacía antes en los podcasts. Bueno, estamos también en revisión de equipos técnicos. José Manuel decía que por eso va por libre, dice: sigo a Jesucristo sin intermediarios ni instituciones. Ah, Cyrus aclara el de las entrevistas al teniente de la Guardia Civil y al psiquiatra sobre la pedofilia y pederastia, que está en iVoox, en el canal de Más Allá de la Realidad. Bueno, lo que dice Programmer no lo voy a leer, perdóneme, por humildad. José, perdóneme, no es que se lo rechace, es que no lo voy a leer. Ahí está escrito, gracias. José Manuel, contacto directo, hombre Dios, Dios hombre. No anda usted lejos del reino de Dios. Mofflet dice: don Santiago es muy buen entrevistador, pero cultiva poco esa faceta. Pues se avecinan tiempos en muy breve tiempo, tiempos en muy breve tiempo, donde aquí, y también en iVoox, pero aquí, si Dios quiere, vamos a tener invitados, invitadas, y por tanto hacer entrevistas. Ya termino, porque hay muchísimos comentarios. La cripta de Ángel, yo creo que cada uno tendría que ser libre de expresar sus opiniones. Sí, claro. Estoy totalmente de acuerdo. Explíqueselo. Explíqueselo. La cripta del Ángel, de Ángel. Explíqueselo a la jerarquía eclesiástica, pero también a otras religiones. Ember, Dios bendiga a doña Pilar y don Santiago. José Manuel, gracias maestro, lo mismo le digo. Usted está muy cerca de Dios. Procuro estarlo a pesar de las tempestades. G. Eres el mejor, el más auténtico, y me encantaría coincidir contigo. Pues nada, eso está hecho. Está pendiente para cuando venga el tiempo mejor tiempo, una quedada, ¿eh? Iván Carrillo, el directo de los misterios de Fátima estuvo estupendamente. De Punisher, dice don Santiago, me gustaría que hablara del gran rey de Jerusalén, Balduino IV. Sería muy interesante por toda su historia de superación. Gracias y el respeto que le profesaba Saladino. Sí, es muy interesante, pero hay un personaje del que me quiero ocupar algún día y es el rey Salomón, que siempre se ha dicho que ha sido el hombre o uno de los hombres más sabios que han existido. Motorista del 70 dice: soy santiaguista. Muchas gracias. Esa quedada no me la pierdo, dice G. Fernando Ferlaso, hola, buenas noches. José Manuel, ¿le considera usted mi maestro? Maestro, solamente hay uno, para mí. Él dice, a nadie llaméis maestro, Jesús. Pero acojo con mucho agradecimiento lo que me dice José Manuel. Bien, y ya por último Isabel Vázquez, yo me apunto a esa quedada con exclamaciones. Y mandamos un corazón. Bien. La cripta de Ángel, un día quiero tomar un café con usted. Estamos un poco liados ahora y que me salgo de aquí. Caray, caray, perdonen. Bien. Mofred dice, el padre Fortea tiene por internet un ensayo sobre los nefilim, tema que usted, don Santiago, podría tratar alguna vez. Pues sí, ya con las membresías que vamos a poner en marcha, ya avisé que se iba a retrasar un poco, próximamente hablaré yo. No se va a perder ese sello de identidad de programa de autor, con imágenes, con otro formato más dinámico, más televisivo, pero con invitados. Vodevil, personajes bíblicos, buen tema para una serie de programas. Efectivamente. Bueno, ¿qué les parece si vamos al tema de hoy? Lugares, lo que sucede por las noches en lugares con misterio. No se imaginan la cantidad de sitios, de lugares, o sí se lo pueden imaginar. Donde ocurren cosas por las noches. Y lo digo en un tono pausado y bajando la voz, porque verdaderamente ocurren. Y no hablo solamente de España, hablo también de muchos países del mundo. Muchos países. Hace ya unos años, primer caso, hicimos una investigación. Me acompañó una persona de mi equipo, pero era una investigación entre dos grupos, el mío y otro. Y fuimos, permítame que no diga la emisora, no es Radio Intercontinental, que voy a hablar después ahora de ello, porque hemos sido testigos de lo que pasaba allí, pero empiezo por este caso. Fuimos con toda la aparatología, tanto de audio como de cámaras, ya por entonces había móviles, no hablo de hace tampoco 15 años. unas instalaciones que estaban abandonadas de una antigua emisora de radio, de lo que habían sido las instalaciones de una cadena de radio. Y entramos. No se me olvida aquella noche. No se me olvida. En Madrid, no voy a decir en qué zona, pero a mí una de las, bueno, ya lo que pasó en el sótano, eso fue tremendo, lo voy a contar ahora mismo, pero en lo que había sido un control de sonido, está la pecera, que es donde está el técnico de sonido, el realizador técnico que se llama, y luego está el cristal y al otro lado el locutorio. Y grabamos. Allí no había ninguna chica. Estos serían, pues yo creo que sería la una de la madrugada o la una y media. Y al rebobinar, nos encontramos con una voz de chica joven, bastante joven, no adolescente, 18 años, 19, no más. Ya están los raps, ya saben los que nos siguen, que aquí cuando hablo de estos temas hay raps. Pues bien, entra una voz femenina joven que dice: de acuerdo, Adrián, muy bien. Y también tengo aquí el chat, que nos saluda desde Asturias, un amigo. Quiero, uy, uy, qué rapidez. Es un poco difícil de pronunciar, si me permite no lo voy a pronunciar, pero bueno, saludos desde Asturias, Tija Vitge. Muy bien. Buenas noches, Ángel García. José Manuel dice, sí, hay raps, ya lo creo que los hay, y a veces muy fuertes. Jordi Gómez, nuestro amigo Jordi Gómez Muñoz, buenas noches a todos. Miguel Martínez Losa, buenas noches, don Santiago y chat. Aquí otro desde Asturias, dice, Dios está ahí, es el Nick. Adrián, que haya más directos, sí, sí. Y las membresías, ya verán, si Dios quiere. Buenas noches, Manuel, que nos saluda, Manuel Fernando Caro. Bueno, y demás saludos. Continúo. Nos encontramos ya, para empezar, con una psicofonía, o como decía don Germán, una parafonía interesantísima, clarísima, con la morfología típica, la fonética habitual de las psicofonías, que los que llevamos desde que teníamos 14 años en el tema conocemos bien, incluso en programas de sonido desde hacía tiempo, no aparece el golpe de glotis, es una onda que no tiene nada que ver con una voz humana. Bien. Y esa voz en un tono cantarín, no cantando, en un tono cantarín, muy alegre, decía el nombre, que voy a omitir, el nombre de la emisora. El nombre de la emisora. De lo que había sido esa emisora tiempo atrás. He de decir que hubo en el grupo de los que éramos, que estábamos ahí, hubo algunos que se espeluznaron. Y yo tengo que decir por mi parte que a mí me impresionó. Me impresionó. ¿Quién era esa chica? ¿Había trabajado ahí y había fallecido? Si es que las psicofonías son las voces de los muertos, es una de las hipótesis, para mí la prioritaria. Hay otro rap. No, y habrá más durante el directo. Decía clarísimamente en un tono cantarín típicamente psicofónico que te ponía, de verdad, no es sensacionalismo, ya saben ustedes que yo de sensacionalismo cero, pero aquella voz, siendo una voz agradable, muy agradable, te ponía los pelos de punta. Algún día la pondré cuando y la localice, porque imagínense la cantidad de material que tengo. En 35 años de profesión prácticamente, pues lógicamente tengo mucho material obtenido por mí. Investigaciones. Aquel fue el primero. El primer golpe, el primer golpe, entre comillas o de golpe, o guiño del misterio de lo desconocido a unos individuos que éramos nosotros que irrumpíamos en el lugar, molestando quizás, como ocurre en otros casos, y los vamos a ver, molestando quizás a fallecidos, fallecidas, que por la razón que sea, por esos apegos, no adicciones, de los que hablaba en el programa y que tienen aquí en el canal, no han ido a la luz, no han hecho el tránsito y se han quedado aquí. Son voces llamadas en el argot de las psicofonías, son voces in situ o de lugar, voces que parecen estar apegadas a un lugar y solamente a ese lugar y solamente se grabarán en ese lugar. No aparecerá esa voz in situ en otro lugar, en otro sitio diferente. Solamente ahí, ahí. Recorrimos todo el edificio. Escuchamos, cuando estábamos en lo que había sido la redacción, escuchamos pasos en la planta de arriba. No había nadie, porque antes de empezar la investigación registramos todo el edificio. Tampoco era muy grande. Era un chalet importante, pero fue registrado, no era un edificio. Y empezamos a escuchar unos pasos en la planta superior, unos pasos acelerados, como si alguien encima de nosotros estuviera corriendo muebles, enseres. Había alboroto en la planta superior y entonces subimos. Todo estaba en calma, todo estaba en orden. ¿Qué explicación tiene eso? Es la ironía que yo llamo la ironía de lo paranormal, de las causas paranormales, que parecen en muchas ocasiones como que juegan con nosotros como si fuéramos niños. Y estábamos, ¿cuántos éramos? Pues no sé si éramos 5 o 6. Lo escuchamos todos, lo mismo. Cuando bajamos al sótano, hubo una agresión. Bueno, varias. Porque íbamos grabando en el sótano, donde había una pequeña, lo que había sido una pequeña redacción, y un cuarto grande que era como una especie de almacén, y un pasillo a mano izquierda que daba la redacción, esa pequeña redacción, y al fondo una puerta que daba acceso a un almacén. Y en ese momento, claro, luego al escuchar lo grabado, según íbamos caminando y viendo lo que nos íbamos encontrando, entra una voz enormemente desagradable, masculina. No voy a decir el contenido porque puede impresionar, pero que amenazó de muerte a uno de los presentes mencionando su nombre. Cuando, sin saber cómo ni por qué, nos miramos unos a otros porque percibimos, sería percepción extrasensorial, pero percibimos la presencia, porque al igual que nos ocurrió en el Palacio de Linares, que lo conté en el programa para fans que subí ayer, esa corriente gélida, helada de aire, no era tiempo de frío. Y en ese momento nos miramos unos a otros como intuyendo, detectando la presencia de una causa paranormal. Y en ese momento, a nuestra derecha, porque nos encaminábamos hacia el almacén, había una especie como de estanterías con objetos, y hubo un, no voy a decir el más, pero uno de los raps, rap quiere decir golpe en inglés, uno de los raps sobre una superficie sólida, uno de los raps más violentos y más sonoros que quedó registrado en la grabación, que yo he escuchado en mis 35, casi 35 años de profesión, especializado en estos temas. Pero es que la cosa no terminó ahí. Y ya termino con esto y pasamos a Radio Intercontinental, lo que fue en su día Radio Intercontinental de Madrid, donde yo trabajé mucho, desde muy joven. Cuando enfilamos el pasillo, sobre todo uno de ellos estaba acongojado, por no decir otra cosa. Cuando enfilamos ese pasillo y entramos en esa estancia, que era como un almacén de una de las grandes baldas, porque eran como estanterías grandes, con material de muy diferente tipo, una especie de tubo largo de metal, con estrépito, al entrar nosotros en el almacén, cayó con violencia al suelo y ahí tengo que decir que yo tuve que hacer así y decir unas palabras a mis compañeros. Porque surgió una incipiente histeria colectiva. De hecho, hubo dos de ellos, dos y sobre todo uno que era este, pero hubo dos que salieron corriendo y ahí tuve yo que tomar la voz cantante y decir: no corráis, no pasa nada, sabíais a lo que veníamos, y poner un poco de orden. Son lugares abandonados, son lugares donde, en este caso, que han sido algo que han cumplido una función, pero que ya no habita nadie en esos lugares. ¿Y cómo es posible que, no obstante, no siendo habitados por nadie, cómo es posible que haya, porque las había, causas paranormales? Que viene en psicofonía, como he contado una de ellas, porque hubo más, o bien a través de un fenómeno de efectos físicos, de efectos físicos, porque fueron varios, los pasos acelerados, el sonido de como si estuvieran moviendo violentamente muebles en la planta superior, no había nadie, y luego en el sótano, lo que acabo de contar. ¿Quién produce eso y para qué? Es decir, lo que se desprende de esa fenomenología es que a la causa paranormal o causas paranormales que había allí, que yo, mi opinión, digo y aseguro que las había, al igual que mis compañeros opinaron lo mismo. Para algunos de ellos fue un alivio ya terminar la investigación y salir de allí y respirar el aire de la calle. Porque estaban asustados, señores, amigos y amigas. Estaban acongojados. A uno de ellos, en el sótano, no hubo que dar una pastilla, pero es que si hubiera habido una pequeña pastilla ansiolítica, pues a lo mejor habría que habérsela administrado, porque se puso nerviosísimo. Y recuerdo además, porque he dicho antes que hubo una agresión o que hubo agresiones, el rap en ese pasillo a nuestra derecha y luego dentro ese tubo largo, largo, de metal, que cayó con estrépito contra el suelo, precisamente al que tenía miedo, pero bueno, un miedo que es que se me agarraba, literalmente, a ese compañero le golpearon y ahí hay filmación, está en el archivo, eso no lo tengo yo, le golpearon en la espalda, le dieron un golpe, como si un puño le propinara un puñetazo en la espalda. Me han pegado, yo, pero vamos a ver, le dije el nombre, no voy a omitirlo. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues estaba presa del pánico, obviamente. Es que algo invisible le había golpeado la espalda y no se lo inventaba. Y cuando le subimos la camisa, tenía en esta parte de atrás un enrojecimiento de la zona. Es decir, que él percibió, se quejó, percibió perfectamente el golpetazo, el puñetazo que le propinó una causa paranormal. Y no solamente eso, es que dejó huella en su piel. Dejó huella. Por tanto, ¿qué podemos pensar? Pues que allí había algo que evidentemente, sobre todo en el sótano, que no era nada positivo. Un edificio abandonado que había sido, lo digo para los que se hayan incorporado en directo, que había sido la sede de una cadena de radio, no voy a decir cuál, pero que ahí estaban abandonados los estudios, no había micrófonos ni equipos técnicos, pero estaba la redacción, otra redacción abajo, como he dicho, en el sótano, mesas arriba, en la planta donde escuchamos los pasos y esos muebles, ese sonido de muebles tan evidentísimo, el sonido, pues había sido una cadena de radio. Desde allí se emitía, allí se trabajaba. ¿Qué son? Los fallecidos y fallecidas que han trabajado en esa cadena. ¿O es que estoy haciendo como siempre y ya he hecho hace unos minutos filosofía de los fenómenos o reflexionar sobre los fenómenos? Yo me pregunto, ¿es que los lugares abandonados, como hospitales abandonados, que he visitado muchísimos? En la Sierra de Madrid, la Sierra de Madrid está plagada de hospitales abandonados. Estuvimos en Cuarto Milenio en el sanatorio de Agramonte, a las faldas prácticamente del Moncayo. Está en muchos sitios. Y mi comentario, en voz alta, mi reflexión es, ¿no será que esas causas paranormales eligen, porque no han ido a la luz, a ser luminoso, a hacer su revisión de la vida, lo que es el tránsito que toda persona que fallece debe hacer. ¿No será que son espíritus de personas que fallecen y que, lo digo a modo de posibilidad, de hipótesis, y que se ubican, que se refugian, que anidan, que están allí apegadas a ese lugar, precisamente porque son lugares abandonados, donde están, entre comillas, tranquilos, donde reina la oscuridad, por otra parte. Yo me acuerdo de una psicofonía que grabamos en la Sierra de Madrid, en un chalet señorial, pero abandonado hace muchísimo tiempo, y entramos, estoy hablando del año 1991, mes de julio, entramos y pusimos a grabar. Era un Uber de cinta abierta con el que obtuve unos resultados magníficos, y aparece una voz. Bueno, no lo escuchamos en directo, no fue una voz directa, fue una psicofonía que conservo, como todas. Una voz, cuando cerramos la puerta, se escucha en la grabación, la puerta de entrada, hay una voz ominosa, una voz masculina, bronca y enormemente desagradable, que dijo esto, y en este tono: ¡fuera de aquí! Imagínense cómo nos quedamos. Hablamos del año 1991, yo tenía 18 años, Fernando era menor de edad, mi hermano, y había otro compañero que tenía mi edad. Pero imagínense cómo nos quedamos cuando escuchamos ese contenido, estando en el lugar. Sinceramente, recogimos las cosas y nos marchamos. Porque aquella voz te intimidaba. Si me pasa ahora, no me voy. Si me pasa ahora, a mis 51 años que he cumplido ya, grabo y pregunto. Y le digo: ¿quién me dice que me marche? ¿Cómo te llamas? ¿Qué quieres? Etcétera. No me hubiera ido. Pero el mensaje fue rotundo, claro y contundente. ¡Fuera de aquí! Voz masculina, en este tono. También con esa ondulación típica de las psicofonías. ¡Fuera de aquí! Una voz de ultratumba, completamente. No era la voz de este edificio, antigua sede de una emisora de radio, de esa chica joven, dulce, que entra y dice el nombre de la emisora. No. Esta era una voz intimidatoria y amenazante o amenazadora, y que nos decía que nos fuéramos de ahí. Nos ordenaba que nos fuéramos de ahí. Pasamos a otro lugar, Radio Intercontinental de Madrid. Yo ahora no lo sé, no sé ni lo que es ahora mismo, no tengo ni idea, pero estoy hablando de 1996 y 1997. Aquí solamente con este caso podría casi hacer un solo directo. Radio Intercontinental de Madrid, en la zona de Río Rosas, en Madrid. Fue publicado en la revista Enigmas por los compañeros, por entonces Iker Jiménez, Lorenzo Fernández Bueno y Francisco Contreras, que eran los tres reporteros y redactores de Enigmas. Se publicó en la revista que en Radio Intercontinental había fantasmas. Había una fotografía del lugar, de la parte de la emisora donde ocurría todo. Claro, hablamos, yo ahora supongo ya que no, lo que sea, pero hablamos de un sitio muy especial porque, primero, sitio antiguo, por donde habían pasado desde cuántas décadas atrás, no lo sé. Ahí tenemos a J. Merrick, 5 euros, con un super sticker. Good job, dice. Pues, amigo, muchísimas gracias. Se me ha ido el nombre, lo veo aquí en el chat. Para darle las gracias por esa aportación. Vamos a ver si me sale. Sí. J. Merrick, 5 euros con un emoticono de un muñeco que hace así y que dice: Good job. Gracias, J. Merrick, 5 euros de aportación, abierto para que cualquiera pueda aportar lo que quiera. Sara Videla Jaro, buenas noches. Estoy viendo un poco. Ahora voy con Radio Intercontinental. Estoy viendo algunos comentarios. Ah, que dice José Manuel, creo que se dirige a Sara Videla Jaro, si eres sensitiva vas a alucinar. Claro, estaba contando el caso con tanta pasión que algo habrá dicho. En fin, bueno. De momento no se han vuelto a repetir los raps, pero es frecuente que cuando hago un directo haya raps. No estoy solo aquí, seguro. Igual que no digo todos, pero muchos de vosotros tampoco. Dice Sara que a ella no era, a mí no era. Bueno, entonces es que, claro, como no he seguido el chat porque es imposible estar hablando y al mismo tiempo, pues seguir el chat. Es imposible. Bien. Yo le pregunté, porque Los conserjes, mis compañeros. Y entonces, año 96, hacía un programa las madrugadas de lunes a viernes en Radio Intercontinental con 23 años, 23 años en onda media, 918 de onda media. A la derecha, girando a la derecha el dial de la cadena SER y antes de la COPE. Onda media. Y con 23 años ya había trabajado en Radio Intercontinental, pero no al frente de un programa diario de madrugada. Pues bien, y yo terminaba el programa, que estaba mi hermano Fernando de coordinador, también hacía algo de micrófono, ya apuntaba maneras, por aquel entonces, muchas y muy buenas. Y empecé a darme cuenta de que los conserjes, o el conserje que estaba de turno, de noche, por la noche, tenía que subir a la planta de arriba, a la primera planta, donde estaba la discoteca, no la discoteca para bailar, donde se almacenaban los discos y los CDs, le dejaban una pila de CDs para subir, y una vez arriba tenía que bajarlos el día siguiente para las emisiones. Y me empecé a dar cuenta, fijaos qué interesante, esto es, hay una mezcla de, por una parte, psicología, también sociología y parapsicología. Me empecé a dar cuenta de que los conserjes no querían subir, solos. Le decía el conserje, un abrazo desde aquí, allá donde esté, a nuestro gran amigo Pedro José González, que murió en 2008. Persona a la que yo le tenía y le sigo teniendo un cariño enorme, y él hacia nuestra familia, la familia Vázquez, un cariño enorme. Y le decía a mi hermano, acompáñame. Le llamaba de una manera, voy a omitirlo, acompáñame. Pero ¿por qué te voy a acompañar? O a mí me lo decía. ¿Pero por qué te voy a acompañar? Que ya eres mayor. Estamos hablando de un hombre ya adulto o adulto. Decía, no, porque él era así. No. Yo ahí arriba no subo solo. Pero es que ni él, ni otros compañeros que hacían el turno de conserjería por la noche. Por la noche madrugada. Y que tenían que subir todas las noches madrugadas a la primera planta, y era un secreto a voces que en esas instalaciones había un fantasma y había que acompañarles, porque es que si no, no subían. Y por, al principio por compañerismo y luego ya por amistad y amistad fraternal, Pedro, venga, vamos para arriba, Vamos a dejar los discos y a coger lo que corresponda. Voy a contar primero lo que me ocurrió a mí, muy brevemente. Yo terminé una noche el programa. Terminaba a las 2:30. Y tenía trabajo para el programa al día siguiente. Y me puse en la redacción en una Olivetti, máquina de escribir, a hacer un guión. Y no llevaría media hora cuando una redacción inmensa, muy grande, con muchísimas mesas, ordenadores, pero yo tiraba por la máquina de escribir. Cuando llevaba algo así como media hora, escucho fuera de la redacción, en el rellano, escucho claramente, arriba no, porque no había pantalla de arriba, ni venía de abajo, que había unas escaleras que había que doblar y seguir bajando, y luego una puerta con el interruptor de seguridad. Allí no había nadie. Y empiezo a escuchar primero unos pasos tranquilos, unos pasos sosegados, como si alguien estuviera paseando de un lado a otro en esa estancia, en esa especie de hall. Pero es que a continuación, y para mi acongojamiento, empecé a escuchar, y esperad, seguid escuchando porque ya veréis, empecé a escuchar unos silbidos. Alguien, como si hubiera una persona que estuviera silbando una melodía, pero no arriba ni abajo, era imposible. Yo estaba, además, lo recuerdo perfectamente, en la redacción, estaba prácticamente al final, estaba la puerta abierta del rellano y había cierta resonancia porque era grande, los pasos que retumbaban un poco y el silbido, ese alguien, entre comillas, que silbaba, lo escuché perfectamente. Y después de, ¿cuánto? 20, 25 segundos, no llegó al medio minuto, de silbidos, de silbar a alguien, cojo el teléfono que tenía en la mesa y marco por línea interna, marco a recepción. En la emisora a esa hora solamente estábamos el conserje en recepción, el técnico de sonido, un gran amigo cuyo nombre voy a omitir porque no me ha dado permiso para que le mencione, el técnico de sonido y el compañero en el estudio, que estaba en la otra parte abajo, muy lejos de mí. Vamos, muy lejos, lejísimos. No había nadie más. Nadie más. Y entonces cogí el teléfono y marqué el número interno de recepción. Sí, cogió Pedro José González. Le digo, Pedro, ¿ha subido alguien aquí? ¿Ha venido alguien? Le has abierto porque tenían que abrir desde recepción la puerta que daba acceso a las escaleras y, por tanto, luego a la primera planta. Y dice, no, ni ha entrado nadie. Dijo el nombre del técnico, está en su sitio haciendo el control al otro compañero, al que estaba en el micrófono, y estoy yo. Digo, ¿de verdad que no ha subido nadie? Y me dijo, ya has escuchado los silbidos, ¿no? Ya has escuchado los silbidos. Le digo, sí. Y no te voy a ocultar, le dije, que tengo un poco de miedo. A ver, si me pasa ahora, es otra historia. Pero yo entonces tenía 23 años. Y me dice, no te preocupes. Es el fantasma de la Inter. Digo, ya. Lo que yo me temía. Lo que yo me temía. Ahora entiendo por qué no queréis subir solos por la noche, de madrugada, aquí. Digo, mira, voy para abajo. Y ya bajé y me explicó un poco más. Pero ya veréis dónde desemboca la historia, que os vais a quedar perplejos. Me dice, mira, y lo de los pasos en el rellano y los silbidos es el pan nuestro de cada día. Santi, me dijo. Digo, bueno, yo es la primera vez que lo escucho. Y me dijo, era mayor que yo, y me dijo, siempre hay una primera vez. Digo, ya entiendo por qué os tenemos que acompañar a dejar los discos y los CDs y bajarlos el día siguiente, porque no queréis subir solos. Ahora lo entiendo. Y a mi hermano, junto con la que por entonces era su novia, a mi hermano Fernando, que trabajábamos juntos, como hemos trabajado tantas veces juntos en la radio, ellos estaban en la discoteca viendo clasificado por categorías clasificadas, tipos de música, y con la puerta abierta, que daba acceso al rellano también. Eso fue en otra ocasión. Estaba él, mi hermano, con su novia, que también era locutora de Radio Intercontinental. Exactamente lo mismo. En un momento determinado, empiezan a escuchar pasos, empiezan a escuchar a alguien que silba, una melodía, y pensaron a priori, aunque ya sabían de qué iba la película, lo que sucedía, pero pensaron que era alguien que había subido y que les quería gastar una broma. Entonces mi hermano, desde el teléfono también de discoteca, llamó a recepción. Lo mismo. Pedro, ¿ha subido alguien? No. ¿Qué pasa? ¿Ya has escuchado los pasos y los silbidos? Pues mira, está tu hermano en el control de sonido con este compañero, con el técnico. Está el locutor, que por cierto falleció el año pasado. Me llegó la noticia. Y estoy yo. No hay nadie más en toda la emisora y no ha entrado absolutamente nadie. Y claro, yo no me quise quedar ahí. Pasó un tiempo. Ya veréis, ya veréis. Pasó un tiempo. Allí había cuadros. Era un poco la Inter en aquel momento, Radio Intercontinental, llamábamos la Inter. Era un poco, y en algunos rincones un mucho. Hacer un viaje en el tiempo, porque se había conservado, es decir, aunque se había pintado, se habían pintado las paredes y demás, pero, por ejemplo, había arriba, la primera planta, donde ocurría esto, había en la pared una galería fotográfica de grandes figuras, muchas de ellas, o muchos de ellos y de ellas, ya fallecidos, que habían pasado por Radio Intercontinental, como locutores, presentadores o locutoras, presentadoras. En algún aspecto, no digamos el teatro que estaba abajo, desde donde antaño se hacía radio en directo, con actuaciones musicales, con público, para bajar ahí, que tampoco los conserjes querían bajar solos, solos. Yo os puedo decir, y es mi profesión, pero también soy un ser humano, que tengo una sensibilidad, como todo el mundo, que a mí bajar también al teatro con un piano precioso que estaba allí en el escenario, el pie de micrófono que había, en fin, todo como si fueran los años 60, 70. Por eso digo que era como en en algunas partes de la emisora, era como hacer un viaje en el tiempo a los años 60, 70. ¿Cuánta gente habrá pasado por ahí? ¿Cuántos profesionales? ¿Cuántas personas? Y algunos que habían trabajado durante años. ¿Y sabéis lo que pasó? Que yo quise enterarme. Lo publicaron en Enigmas, El Fantasma de Radio Intercontinental o algo parecido. Yo lo vi publicado. Bien. Y en una conversación con la directora, le pregunté, le dije, en su despacho, en la primera planta, le pregunté, oye, dime una cosa, ¿ha habido aquí en el pasado, aquí, en la primera planta, alguna desgracia, algún fallecimiento, algún hecho luctuoso, trágico, un suicidio, una muerte repentina? ¿Ha muerto alguien aquí? Yo le pregunté esto. Y ella, que sabía de lo que le hablaba, porque era la directora, me dijo: mira, hace unos años, en la redacción, es decir, donde yo estaba esa noche, pero bueno, no tiene por qué ser en la redacción, fue la primera planta, a unos metros de la entrada a la redacción. Sí que hubo una muerte de un redactor, de un hombre de esta casa, que sufrió un infarto fulminante y murió en la redacción. Claro, yo le pregunté cuándo. Y até cabos, había sido en los años 70. Estaba más, mucho más próximo en el tiempo. Es decir, que sí que había habido una muerte en esa primera planta en la redacción. Se puede achacar que estos pasos, presencia, silbidos, esos silbidos con una melodía, como si hubiera alguien de carne y hueso allí, en la estancia. En la estancia, que era un hall grande, y luego la puerta, las puertas eran dos, que daban acceso a la redacción. Allí había muerto súbitamente, una muerte repentina, no le dio tiempo a decir ni a, un infarto masivo, y murió en la redacción de Radio Intercontinental, en la primera planta, donde se producían los fenómenos. Así que no me digáis que no es interesante. Sí que hicimos alguna grabación, pero nada relacionado con el fallecimiento de esa persona en la redacción. Pero antes de, reflexionando, antes de la muerte de esa persona en la redacción, no había ningún fantasma en Radio Intercontinental. Fue, en esa conversación que tuve con ella, fue a raíz de la muerte de ese señor, de ese compañero, de ese profesional, que estaba trabajando en su máquina de escribir, me lo contó ella, y que le dio y ahí se quedó. Muertes repentinas, algo que ya sabéis que es muy frecuente cuando una persona muere repentinamente, puede, no siempre, esto que vaya por delante, pero puede quedar vinculada, bien por confusión, porque hay una confusión en muchos casos, bien porque, lo habréis oído, yo os lo digo, hay muertos que no saben que están muertos, aunque no lo entendamos. Es lo que nos dicen las comunicaciones al respecto. Hay muertos que no saben que están muertos. saben que están en un estado confusional, pero no muertos. Y luego están los que saben que han fallecido, pero que no obstante están tan vinculados, como era el caso de este hombre, tantos años trabajando de la mañana prácticamente a la noche o a la tarde-noche en su redacción, en su primera planta, que deciden quedarse ahí y no hacer el tránsito y no ir a la luz, al ser luminoso, a la revisión de la vida y todo lo que viene después. Y por eso se quedan apegados. Son principalmente por esas tres razones. Por confusión, no saben qué ha pasado, piensan que están soñando, por ejemplo. Esto lo sabemos ¿por qué? Por las comunicaciones, supuestamente con el más allá. Digo supuestamente, siendo riguroso. Un estado completamente confusional, una confusión muy grande que varía, que puede ser en un grado mayor, en un grado menor, pero confusión. Es decir, la persona no sabe, el fallecido o fallecida, no sabe lo que ha ocurrido. Sabe que ha ocurrido algo, pero está completamente confuso y puede quedar ahí, en ese lugar, atrapado, apegado, ubicado, donde ha muerto, cerca de donde ha muerto. En este caso, la primera planta. Es que estaba muy cerca, la redacción estaba pegada a donde tanto mi hermano Fernando y su novia como yo, en diferentes ocasiones, habíamos escuchado los pasos y los silbidos. Luego la segunda posibilidad, que no saben, esto pone, y no me digáis que no pone un poco los pelos de punta. Pone los pelos de punta. El estar muerto y no saber que estás muerto, imaginaos lo que tiene que ser. Porque ocurre como en tantas películas que hemos visto en el cine o en televisión, que el muerto, el fallecido, intenta comunicarse, habla, nadie le escucha, quiere tocar y atraviesa la materia, grita y nadie le oye. Están muertos, han muerto, pero ellos no saben, porque esto es tema para otro programa que además ya abordé, creo que fue aquí en un directo. El muerto que ha muerto y que no sabe que lo está, suele ser porque, claro, como la película Ghost, dice Lola Montero, al principio, en la primera fase, ¿no?, de la película, de repente se hizo la luz, no sé qué ha pasado. En la primera fase, él quiere hablar, habla, nadie le oye, atraviesa la materia, la sutileza, la agilidad, bueno, cualidades del cuerpo glorioso, que no es el caso, son espíritus, demasiada luz, no sé qué ha pasado, hecho así con la mano, bueno, Mientras sea luz, estupendo. Muertos que están muertos y no saben que lo están. Pues los hay. Pues los hay. Y no escatiman en esfuerzos por ponerse en comunicación con los vivos. Porque creen que en algún momento van a ser escuchados. Y lo que decías es el por qué se produce esto. Y es porque durante su vida en la Tierra no han tenido, bien porque no han querido, bien porque no han creído, bien porque han sido negacionistas, escépticos totales, radicales, extremos, no les ha interesado para nada en absoluto el tema de vida después de la muerte, no tienen ningún conocimiento sobre lo que ocurre después de la muerte, y como para ellos todo se acaba con la muerte, eso sigue perviviendo cuando se produce la misma. Entonces, ¿cómo van a creer que están muertos si en vida y pasamos al otro lado como somos, pensando exactamente lo mismo y siendo como somos, con defectos y virtudes? ¿Cómo van a pensar que están muertos si durante su vida han negado por activa y por pasiva que una vez que te mueres se acabó todo al féretro o a la incineradora? Normal. Nadie lo cree de este grupo, de este porcentaje. Nadie lo cree. Y siguen pensando que están vivos, que algo ha pasado, que algo ha sido, que ha habido algún tipo de alteración en su cerebro, piensan. Pero poco a poco se van dando cuenta de que no necesitan comer, ni beber, ni dormir, que nadie les escucha, que nadie les oye, que nadie les sientes y les toca porque van a tocar a alguien y atraviesan el brazo de su padre o de su hijo y acaban dándose cuenta. Por tanto, es un tema, os he contado el expediente Radio Intercontinental de primera mano, que lo conozco bien, y ¿qué eso ocurrió? Yo después de tantísimos años ya no lo sé, ni lo que habrá allí, qué habrá allí o qué será. Pero año 96, 1996, 1997, eso ocurría, los consejes no subían a la primera planta solos. ¿Alguno, algún valiente? Pues lo habría, pero desde luego, mi amigo Pedro José González decía, voy para arriba, ya sabías lo que eso significaba, te estaba diciendo, acompáñame, que yo allá arriba no subo solo, porque te lo decían. Yo solo no subo, el técnico de sonido también, que había un técnico de sonido que era el mío en mi programa, que a veces tenía que subir también discos, y me decía, Santi, acompáñame, macho, que me giño, me decía así. Digo, vale, venga, vamos para arriba. Y si pasa algo, tú tranquilo, no salgas corriendo por las escaleras, que entonces te matas. Hasta que una noche, como os he contado, me pasó a mí. Y le pasó a mi hermano con su novia, que estaban en la discoteca de la emisora arriba, en la primera planta, como os he explicado, viendo la cantidad de discos clasificados, enumerados, etiquetados, que tenía Radio Intercontinental en su base de datos y que estaban allí los discos. Y empezaron a escuchar. lo que yo escuché. Os habrá pasado igual, seguro. Voy a leeros un poco porque no me digáis que no es interesante. A ver cómo van las cosas por el chat. Voy a leer. Alberto P. dice, y yo escuchando el directo con los auriculares mientras trabajo en un tanatorio y medio a oscuras en algunos puntos y me acabo de llevar un susto dentro cámara cuando ha saltado la ventilación. Ja, ja. Sí, la verdad, Alberto, es que el escenario para ver el programa es estupendo, ¿eh? Un tanatorio con los auriculares escuchando estas experiencias. Tiene usted mucho mérito, ¿eh? Estoy leyendo. Dice José Manuel que igual lo que provoca los raps aquí ha alterado la configuración de la cámara, pues alteran los aparatos eléctricos, ¿sí? Efectivamente, yo no sé si pasando la mano, a lo mejor, no sé, una cosa extraña, porque había menos luz y ahora hay mucha luz. Espero que no sea molesto para ustedes. Bueno, a ver, estoy leyendo, dice Alberto P., quien trabaja en un tanatorio, que ha sido dentro de una cámara, sí. Dice David Herrero, el mejor escenario sin duda. Dios está ahí, es el Nick, dice, qué raro, es como si se hubiese encendido la luz de la cocina o algo, no, si no es cocina, no, aquí no se ha encendido nada, aquí nadie ha encendido nada, estoy yo solo. Estoy yo solo y a ver el móvil si me obedece. Yo sigo leyendo. David Herrero dice, el mejor escenario sin duda. Y también David Herrero dice, quisiera decirle que no son muertos, son desencarnados, ya, pero no he empleado aposta el término. Sí, como nos enseñó usted, don Santiago, efectivamente. Pero digo muertos para que se me entienda mejor, porque hay espectadores. Ahora, lleva toda la razón, David, pero lo digo para espectadores que están ahora mismo en directo, que quizás sea porque la entrevista que me hizo Alex Fidalgo en su canal, lo que tú digas, que lleva 187.000 visualizaciones, para gloria de Dios. No para mí, pero hemos aumentado de 11.700 a 13.000 suscriptores. Entonces, muchos de ellos, muchos son jóvenes y a los que sois habituales, yo agradezco, lo he pensado, mientras pronunciaba ese vocablo, muertos, que están muertos y no lo saben. Pero claro, empezar a decir que están desencarnados si no saben que están desencarnados. Habrá muchas personas que están en directo y personas que nos vean en diferido que no entienden, que no entienden el lenguaje matizado, concreto, exacto, que se debe emplear. Efectivamente, lleva usted toda la razón, David. Yo siempre digo desencarnados, pero hablando y además narrando un expediente X del misterio, ¿eh? Hoy ha ido la cosa de emisoras de radio, pues he empleado la palabra muertos y fallecidos para que todo el mundo me entienda. No obstante, David, gracias por su matización. Gracias. Bien. A ver qué es lo que dice José Manuel, porque dice, de día con tanto movimiento no hay manifestación. Emilio Barrero Martínez dice, una vez en casa de mi madre, noté cómo me golpeaba la cama desde abajo, nos dice, por muchos años que tengo, siempre siento escalofríos allí. Interesante, Emilio. Alberto dice, en este tanatorio los ascensores se encienden, suben y bajan solos también. Pero pensamos que debe ser algún reseteo o algo así. Estamos, dice Alberto, estamos acostumbrados y no le damos importancia. El tanatorio de Ceuta, que lo tenía aquí apuntado, lo tengo apuntado, que no creo que vaya a dar tiempo. Vamos camino de 2 horas. Bueno, Manu Roms. Un piropo, Santiago, eres el mejor. Lo que tengo son años de profesión. No cambies nunca. Hay muy buenos profesionales. Yo le agradezco, Manu, muchísimo lo que me dice. Pero yo nunca he intentado ser el mejor. Yo hago mi trabajo, bien lo sabe Dios, lo mejor que sé, que puedo, me dejo la piel. Pongo todos mis conocimientos, mis experiencias, mis cualidades, las que Dios me ha dado, al servicio de ustedes. Y son ustedes los que están ahí con un número ahora mismo para nosotros, a esta hora de la noche. Importante, ¿eh? Y las varios miles de visualizaciones que vengan después, sin tener, y lo vuelvo a decir una vez más, sin tener detrás ninguna plataforma de comunicación, ningún grupo de comunicación que nos dé publicidad, ningún programa de radio ni de televisión, ningún tipo de apoyo publicitario. Creo que tanto ustedes, vosotros y vosotras, amigos, más allá realistas, de más allá de la realidad, santiaguistas, porque me seguís, y yo también, porque no tengo abuela, tenemos muchísimo mérito. Y ya veréis cuando empiecen las membresías, que espero que os unáis a una opción, a otra, ya veréis cómo no solamente os va a interesar a vosotros, sino que se van a sumar muchísimos espectadores más a la audiencia de Más Allá de la Realidad Televisión, porque vamos a traer contenidos no más importantes o más interesantes. El de hoy es un contenido muy, muy interesante, puro misterio, no me digáis que no, pero también con invitados, algún debate, ¿eh? A tres, a cuatro, y otras cosas. Dios está ahí, dice, el más allá realismo le apoya, Santiago. Gracias, amigo. Octubre Sánchez, a quien mando un abrazo muy fuerte, Octubre. Buenas noches, mi querido Santi. Hace 8 días mi papito trascendió, cuánto lo siento. Para mi sorpresa me duele mucho, pero estoy bien. Octubre, todo el ánimo del mundo, te mando un abrazo muy fuerte. Aquí ya sabes que tienes a un amigo en la distancia, que nos separa un océano Atlántico, pero aquí en Madrid, España, tienes a un amigo con el que puedes contar, mucha fuerza, seguro, al igual que mi padre, que también desencarnó, trascendió hace en noviembre de 2022, y mi hermano Fernando, como sabes, con 41 años de edad, están en un sitio mejor. Por lo menos más amable que este mundo, porque hay que ver, ¿eh? Hay que ver el lado positivo, sí. Un abrazo muy fuerte, amigo Octubre, y mis condolencias, y ya sabes, y lo sé, yo sé que lo sabes, que tu padre, como tú dices, tu papito, está mucho mejor que aquí, estoy seguro. Un abrazo muy fuerte. Me dice Octubre, pude despedirme de él, eso es muy importante, yo del mío no, y me prometió venir a avisarme que está bien. Pues estate atenta, porque lo hará. Yo no sé por qué se ve borrosa la cámara. Me vuelve loca esta cámara, ¿eh? A ver. Para las membresías cambiamos, ¿eh? Ya lo adelanto. David Herrero. Le puede contar un caso que nos ocurrió a mi madre al unísono. Su madre estaba hablando por teléfono con su tía, nos dice, y de repente tanto ella como a mí, dice, se nos fue la conciencia y volvimos otra vez. Explicación, uff. Mándemelo por email, si es tan amable, David. A más allá de la realidad, 1994@gmail.com. Mándemelo porque me interesa. Si usted quiere, en la descripción de todos los programas figura el mail del programa, que es este, y expondremos casos. Ángela Raya dice, Octubre, lo siento, guapa, un besito. La desencarnación, como bien apuntado nuestro amigo, del papá de Octubre. Jordi Gómez Muñoz nos dice, le dice a Octubre, saludos, Octubre, mucha fuerza, amiga. Gracias, dice Octubre, lo sé, está mejor. Acá estaba sufriendo mucho. Y sigo leyendo. Anthony Good dice, mucha fuerza, Santiago, a seguir haciendo los temas que nos gustan de misterio. Gracias por seguir con ganas renovadas. Y pone un brazo sacando músculo. Gracias a Dios, gracias a Dios y gracias a todos ustedes, la gran familia, ¿eh? Como venimos diciendo Fernando y yo, él ya está en otra dimensión, desde hace un par de décadas o más, la gran familia del misterio, aunque luego otros la hayan copiado, pero da igual, todo el mundo sabe que eso viene de aquí. De aquí, de este, no ya de este canal, de Más Allá de la Realidad como programa de radio y de podcast. La gran familia del misterio. Gracias a Dios y a todos ustedes que tienen la amabilidad, el interés de estar a esta hora de la noche con este número de espectadores en directo, que para otros será, en fin, una minucia, porque tienen, muchos de ellos, no digo todos, pero tienen quienes les apoyan y les publicitan y todo lo que conlleva un grupo de comunicación, una plataforma, ¿eh? Bien, no voy a meterme ahí, eso ya es agua pasada, vamos a dejarlo. A ver, cuando nos muramos todos, a ver, allí, ¿qué ha hecho cada uno con su vida? Pensad esto. ¿Qué hemos hecho en la vida? ¿Qué es lo que nos preguntan? Así lo cuentan millones de personas que han tenido experiencia cercana a la muerte. El ser luminoso no te juzga. Te enseña tu vida. Eres tú mismo el que te juzgas. Pero sí te hace una pregunta. ¿Qué has hecho de tu vida o en tu vida que puedas presentarme? Y también, ¿has aprendido a amar como yo te amo? ¿Quién es ese ser luminoso? Tenemos pendiente el tema, no se me olvida. Pero Bucanero, saludos Santiago, se te quiere. Me encanta que me quieran. No que me adulen ni que me halaguen, que no me gusta. Si el halago sale del corazón, lo recibo con el corazón. Como yo siempre digo, lo que del corazón sale, al corazón llega. Y lo que del corazón no sale, sino que sale de la boca, al corazón del otro no llega. Pero si tú dices algo de corazón y con el corazón, llega al corazón del otro. Pero lo decía un Germán, y a mí me pasa igual. Me entusiasma que me quieran. Y el que me rechaza, se lo pierde. No pasa nada. Voy a seguir existiendo. Dependo de Dios solamente. Mi existencia depende de Dios. El estar aquí o morir y desencarnar depende de Dios. Yo confío en Dios. Adelante con ello. Pato Lancaster dice, saludos don Santiago. Planeta Plutón dice algo que no voy a leer. Octubre Sánchez, con tres manos orando, dice gracias. Claro que te queremos, dice Octubre. Lo sabes, con exclamaciones. Yo creo que sí. Creo que después de tantos años dando la matraca, si me permitís esta broma, yo creo que algo de cariño, algo, en unos más, en otros menos, pero algo de cariño sí me tenéis. Y me veis y me escucháis como yo soy. Yo soy igual aquí que fuera de esta cámara. No vengo con una apariencia muy digna, muy... No, no. Sencillez, lo que aprendí de lo que enseñaba mi padre a sus alumnos en el Instituto de Radio y Televisión Española como profesor de formación para presentadores y presentadoras que ahora están en pantalla y que su profesor fue mi padre y les decía siempre naturalidad, sencillez, sé tú mismo, sé tú mismo, no seas uno delante de la cámara o del micrófono que daba radio y televisión. Era profesor de radio y de televisión. Y luego, fuera del micrófono, fuera de la cámara, eres otro completamente diferente. Eso es un engaño. Pero el público se da cuenta. El público se da cuenta. Los espectadores se dan cuenta, sobre todo en imagen. En audio, en radio, no es tan fácil. Si se tiene una sensibilidad especial, sí. Pero la imagen no engaña. Como decía mi padre, hijo, antes de que yo debutase en televisión, no en Cuarto Milenio, yo no debuté en Cuarto Milenio, ya había estado en otros sitios antes, como en Telemadrid, por ejemplo, con Javier Sierra, como en UNE Telecinco con Idoia Bilbao, como en el Canal 49, Canal 49 Televisión, en el programa Tercer Milenio, 1999, con mi buen amigo Rafa Campillo, que me invitaba periódicamente y tenía que desplazarme, hacer viaje, pero iba, ahí tengo los programas, que cuando haya página web, ya subiré a la página web. Tengo un arsenal, un auténtico arsenal. Pues 35 años prácticamente. No me pavoneo de ello, pero es que son 35 años. ¿Quién le ha baneado? No, por favor, vamos a dejar Planeta Plutón. Yo respeto todas las opiniones hasta que se falta el respeto. No, por favor. Alberto SG, buenas noches. Don Santiago, buenas noches. No sabe cómo le echaba de menos. Gracias por estar aquí con nosotros y regalarnos lo más preciado sin pedir nada a cambio. Su tiempo y su sabiduría. Gracias, Alberto. Gracias. Yo doy lo que tengo, lo doy a manos llenas. Ya he dicho antes, hace un momento, que me dejo la piel. Y si falta algo, la piel también. Gracias, Alberto. Hija Vitge, he hablado con usted por teléfono y doy fe de que no cambia su forma de ser, la misma educación y forma de expresarse. Le felicito. Creo que sé quién es. Yo di orden para que le quitasen el baneo. No entiendo el porqué y no entiendo el porqué no se ha retirado. Y que le conste que insistí. Gracias por lo que me dice. Gracias. Bueno, la cripta de Ángel dice, Santiago siempre tan educado y correcto. Bueno, dejamos el chat. Llevamos 2 horas y 8 minutos. Y tengo aquí, pero bueno, es que son las 2:37, las 3:20 de la madrugada, prácticamente. Y a pesar de eso, tenemos un buen número de espectadores que estáis ahí, amigos y amigas, viendo este directo. A esta hora de la madrugada. Sí, que es sábado. Bueno, ¿y a mí qué me importa? Hay que sentar a ese buen número de personas en directo. Para nosotros, una cifra estupenda, muy alentadora. Para otros compañeros y otros canales de muy diferentes tipos que tienen 100.000 seguidores o 200.000, será una risa. Pero es que yo no tengo, a mí no me apoya nadie, no me publicita ningún canal ni plataforma. Y lo diré una y mil veces. Todo clarísimo. A ver, que no se me vaya el chat, que está revoltoso. Y pasamos directamente, porque veo que el tema interesa. De Gijón, un abrazo desde Gijón, nos dice Quija Bitge, y también Dios está ahí, es el Nick, que también es de Gijón. Planeta Plutón, está usted revoltoso, ¿eh? Iván Carrillo, aquí estaremos con usted porque las horas se pasan volando escuchándole. Muchísimas gracias. Es usted muy amable y eso procuro, que se pasen volando las horas. Dicen que lo que resulta agradable se pasa muy rápido y lo que resulta aburrido se hace lentísimo, pues es muy buen signo que se le pase volando. Muchas gracias, Iván. Planeta Plutón dice, calidad y profesionalidad infinita. Bueno, pues muchísimas gracias, Planeta Plutón. Pórtese bien, ¿eh? Pórtese muy bien, Planeta Plutón. La cripta de Ángel dice, más de 200 personas a esta hora es mucho. ¡Enhorabuena! Pues sí, 220. A ver. Misterio 92. Dice que soy un maestro. Bueno, maestrillo que tiene su librillo. A ver. Alberto SG, don Santiago, ¿cómo ve la situación mundial? Muy mal. Muy mal, no ya ahora, sino en lo que puede desembocar todo lo que hay. Lamentablemente, conforme pasa el tiempo, parece más que se cumplen sus presagios. Camino a la gran tribulación. Iba a decir algo parecido. Yo tengo mi opinión de lo que va a pasar. Pero no quiero amargar la noche a nadie, aunque dicen que un pesimista es un optimista bien informado. Y creo que es verdad. Un pesimista, lo que llaman, no seas pesimista, es un optimista bien informado. Y lo que hay ahora mismo en el mundo, hablo de guerras, la posibilidad de una guerra mundial, tercera guerra mundial. Las probabilidades, en mi opinión, a corto o medio plazo, entre corto y medio plazo, no a largo, las probabilidades son muy altas. No voy a meterme en el tema. Tenemos dos focos principales y muy peligrosos. Ucrania, peligrosos ¿por quién? Por Putin. Que todavía no ha hecho y es mi opinión, no ha hecho lo que realmente quiere hacer. Y luego tenemos Israel y la franja de Gaza. Entonces, Oriente Medio, con todos los países circundantes, la que se puede armar ahí, ¿eh? China, no nos olvidemos de China, ni tampoco de Corea del Norte, haciendo ensayos del misil hipersónico. ¿Cómo lo veo? Ya se lo estoy diciendo. Yo, en ese programa, en que ya he contado, el Centinela, mi primera invitación, noviembre de 2019, y dije, en 2020 empieza todo, la pandemia. Después de la pandemia vino Ucrania, la invasión, porque se dice la guerra de Ucrania, no, la invasión de Rusia a Ucrania. Y lo que te rondaré. Y después ha venido la invasión de Hamás y el ataque de Hamás a Israel, y ya han visto lo que hay organizado. No me gusta lo que infiero, deduzco, veo, entre comillas lo de veo, percibo que va a pasar. Está Estados Unidos al otro lado del Atlántico. No se va a quedar de brazos cruzados. Ni Alemania, ni Inglaterra, ni otros países. ¿Qué va a hacer Putin? Solamente lo sabe él, pero nada bueno. Nada bueno. A ver, que voy Voy a Estoy leyendo, Muy buena pregunta esta que me hace Dios está ahí, el Nick, que es muy, muy grande, ¿no? Dios está ahí, Dios está aquí, Dios está en todas partes, es omnipresente. ¿Qué es lo más importante de un comunicador para usted? Me pregunta. ¿Qué es lo más importante de un comunicador? Hombre, lo más importante de un comunicador es que tenga precisamente eso, la capacidad de comunicar, de traspasar, o bien los altavoces, si es radio, podcast, si es audio, o que traspase la pantalla, si es en imagen, bien sea en un dispositivo móvil, bien sea en televisión. También hay actores y actrices que son grandes comunicadores. También ha habido políticos que han sido grandes comunicadores. No hablo solamente de España. comunicadores. Lo más importante es un conjunto de cosas. Tienen que acompañar muchas cosas. Una formación, formación cultural, por supuesto, un léxico, un vocabulario, también la capacidad de improvisación absoluta, tener un discurso lógico, lúcido y conectando unas ideas con otras, hacer con un golpe de vista, por decirlo así, un resumen o una visión de conjunto de una situación determinada, de un hecho determinado y, sobre todo, lo más importante, tener amor por la verdad, no ser partidista, no ser pelota, en definitiva, porque claro, si estoy, por ejemplo, ¿no?, en esta cadena y digo esto, me van a llamar para que firme el finiquito o me van a llamar la atención. Entonces me lo callo y no lo digo. El comunicador tiene que ser valiente, no desafiante, siempre educado, caballero o señora o señorita, si es mujer, tener una voz más o menos agradable, eufónica, que se llama en radio, que suena bien, que suena radiofónica, es importante. No buscamos voces como las de Ramón Langa o Constantino Romero, esos son voces para el mundo del doblaje, de la publicidad, aunque Constantino Romero y también Ramón Langa han hecho televisión, hicieron televisión. Constantino Romero, por desgracia, ya no está entre nosotros, desencarnó. Ramón Langa, sí, gracias a Dios. Y hay otros. Salvador Vidal, hay muchos actores de doblaje muy buenos, muy buenos. Pero yo diría que como cualidades morales, el amor por la verdad, el ser sincero con la audiencia, con los espectadores o los oyentes, el no perder las formas, aunque se haya hecho, yo ya, bueno, creo que el cambio de 2 años para acá es notable, porque estaba muy quemado en ese sentido, pero el Señor me ha sanado y ya está. Y seguiría hablando, pero eso lo dejo para mis alumnos, si algún día los tengo, como profesor de formación de presentadores y presentadoras de radio y de televisión, siguiendo el camino y los pasos de mi padre. A ver, me piden que profundice la gran tribulación, por favor, que le gustaría conocer mi opinión, que sería muy interesante. Yo le voy a decir lo que pienso, como siempre. Digo lo que pienso, en mi opinión, mi verdad, según mi criterio. Esto es muy importante, en mi opinión. Es mi verdad, que puede no ser la de muchísimos de todos ustedes, pero me piden mi opinión. La gran tribulación es la gran purificación anunciada en montones de profecías desde las apariciones de la Salette en Francia en 1848. La gran tribulación va a venir. Usted me pregunta mi opinión, yo se la doy. ¿Cuándo va a venir? En mi opinión, sin que nadie se emparanoie, sin que nadie se obsesione, porque habría que preguntarse, que no voy a entrar hoy. Hablaremos un día con datos actualizados de la Gran Tribulación, pero habría que preguntarse y responder una vez más, porque hemos hecho programas aquí sobre ese tema, pero habría que preguntarse, ¿qué es la Gran Tribulación? ¿En qué consiste la Gran Tribulación? ¿Qué es? ¿Qué ocurrirá en esa Gran Tribulación? Pues una purificación, porque este mundo, al igual que un traje usado, manchado, embarrado, porque has salido a la calle, ha caído tormenta, te has metido en un barrizal y has llegado a casa, que tu mujer te dice, pero ¿de dónde vienes? ¿De hacer natación en el barro? Pues esta humanidad está así. Recuerden, el pesimista es un optimista bien informado. Iba a decir, lo está exigiendo la humanidad. Lo está exigiendo. No, lo estamos exigiendo. Yo procuro no incluirme en ese grupo. Procuro. A veces fallo. Y pido perdón a Dios. No en el católico, en el musulmán, el ser supremo. La causa suprema, la causa primera, la causa incausada. Se puede decir de mil formas. El todo, el absoluto. Pero es un ser. Es un ser con su individualidad. No es un señor con barbas largas, sentado en un trono, aunque se puede manifestar así. Pero Dios es espíritu. No nos cabe en la cabeza. Yo tengo la opinión, por cerrar esta contestación breve a esta pregunta de la Gran Tribulación, tengo la opinión de que la Gran Tribulación ocurrirá sí o sí, lo tengo clarísimo, pero desde hace tiempo. Antes del año 2030. Por eso, cuando oigo hablar de la Agenda 2030, me sonrío y digo para mis adentros, ¿dónde estaremos en 2030? Si es que estamos, si es que en esa Gran Tribulación, donde hay una guerra mundial de por medio, que ya no es como la Segunda Guerra Mundial, por el armamento que hay, si hay humanidad, si queda alguien que, según las profecías, quedarán personas vivas para su desgracia. Sinceramente, imagínense un planeta completamente diezmado, un planeta, este el nuestro, que es tan bello, pero completamente arrasado, lleno de radiactividad. Yo desde luego no quiero vivir eso. Le pido a Dios que me lleve antes. Yo, si eso ocurre, que se haga la voluntad del Padre, pero yo desde luego eso no lo quiero vivir. Bien. A ver, que estoy leyendo aquí preguntas. Planeta Plutón, no le baneo porque en el fondo, sin saber quién es, le tengo aprecio Pero no diga usted esas cosas, porque yo a Carmen lo más que he hecho ha sido en plató darle dos besos de saludo cuando la veía. No diga usted bestialidades. María. ¿Quién es María? No sé. Ni idea. No sé, es que no sé. A ver, estoy leyendo. Gracias, Valentín. Valentín Guillén, buenas noches. Eres un crack. Gracias. Sí, estamos de acuerdo. Pablo Iglesias llega. Sí. Felipe González está muy mayor, pero ha sido un gran comunicador. Todo hay que decirlo. Alfonso Guerra no. Cuidado. De gran talla intelectual y política, independientemente de ideologías, pero si ponemos a Felipe González y a Alfonso Guerra como comunicador, es mucho mejor Felipe González. ¿Dónde va a parar? Aunque a lo mejor Alfonso Guerra sea más inteligente. Desde aquí, un saludo a los dos. Ricardo Pereira Gil dice, Pablo Iglesias no, Santiago Vázquez sí. Dice Alberto SG, para mí lo más importante y fundamental de un comunicador es la honestidad consigo mismo, lo que yo he dicho, efectivamente, y con sus oyentes y espectadores. Totalmente de acuerdo. Así es. Valentín Guillén, Santiago, lo voy a leer. Santiago, usted está desaprovechado, debería estar en una cadena top. ¿Qué quiere que le diga? ¿Ha visto la entrevista que me hizo Alex Fidalgo? De 3 horas. Gracias. Gracias, Valentín. Ay, Dios mío. Lo siento mucho, pero no puedo permitir. Lo siento mucho, pero no puedo permitir determinados comentarios. Y Planeta Plutón, no se exceda que le baneo, ¿eh? Dice, Dios está ahí, dice, Constantino Romero hizo lo que quiso, valía para todo ese señor. Es que hacía publicidad, hacía doblaje, documentales, presentador de televisión, de radio. Monstruo de la comunicación. Ricardo Pereira Gil dice, Constantino Romero fue de los mejores actores de doblaje. Qué gran película Ghost, dice Planeta Plutón. No, mire, no, sintiéndolo muchísimo. Sintiéndolo muchísimo, Planeta Plutón, lo siento muchísimo, pero ya estoy leyendo unas cosas que no puedo permitir, lo siento mucho, pero no puedo permitirlas. Le he dado la oportunidad, le he llamado al orden, como Armengol en el Congreso de los Diputados, a sus señorías, Le he llamado al orden cariñosamente, le he llamado al orden y ya estoy leyendo unas cosas aquí que ha escrito, que esto yo no lo puedo permitir y por tanto queda usted baneado. Lo siento muchísimo. Usted se lo ha buscado. Alberto SG, se supone que empezará la guerra y el aviso. Uy, si nos metemos ahí, es un programa aparte, de verdad. El aviso, el milagro y el castigo. Las apariciones de Gara Vandal. El aviso. La guerra. Froyer, dice don Santiago, no sabe cuánto se le echaba en falta. Gracias, Froyer. O Froger, es que es Froyer, yo digo Froyer, porque son dos Gs. Gracias. Hacía tiempo. Algún tiempo. Que no pasaba por aquí y hoy me ha apetecido a ver bueno, ya he hablado de los comunicadores. Me dicen que diga comunicadores de hoy en día, lo voy a dejar para otro día. Ricardo Pereira Gil, muchas veces los mediocres llegan a lo alto, es cierto, dice. Yo aquí ni entro ni salgo, usted vale mucho. Ricardo Pereira Gil, gracias Ricardo, un abrazo muy fuerte. Valentín Guillén, que hablaba antes, creo, de la entrevista que me hizo Alex Fidalgo hace un mes. Me gustó mucho todo. Un momentito, que se nos ha ido. Me gustó mucho todo lo que dijo sobre el demonio. Sí, porque hablé como media hora o más. Vale. A ver. Bien, pues ya está. A ver, Alberto P. Del tema de la tribulación hablaba también el padre Fortea. Lástima no volver a escucharlo. Bueno, pero ahí están los vídeos. El canal no creo que lo borren. Concretamente el Apocalipsis, que el padre Fortea es un gran conocedor y estudioso del Apocalipsis, ¿eh? Y también me preguntan que antes de nada vendrá una apostasía como nunca lo hubo, ¿no? Bueno, es un signo de los tiempos. La apostasía, es decir, la desespiritualización del mundo, la espalda a Dios, independientemente de religiones, aunque también es uno de los signos de los tiempos. Y nuestro Jordi Gómez Muñoz nos ha aportado un super sticker que es un emoticono de un osito, creo que es, que dice Critical Hit, Critical Hit, 5 euros, 5 euros de aportación. Jordi, muchísimas gracias, amigo, por tu aportación, que como siempre valoramos muchísimo. Gracias por ella. Y te mando un abrazo, amigo, muy fuerte, ¿eh? A ver si un día en esa quedada que vamos a organizar nos conocemos, ¿eh? A ver si es posible. Gracias, Jordi. Torín Escudo Roble, qué grande don Santiago. Bueno, yo siempre digo grande solamente Dios, siempre al pie del cañón. Ángel García Moreno, el problema es que no sé fomentan buenos valores humanos. El mundo siempre fue una locura, desde el 2020 mucho más, dice Ángel. Vamos a ver si hay algo más o despedimos ya. Bueno, simplemente voy a decir el nick de películas, ¿vale? Dice, buenas, ¿y cuánto tiempo hace 10 años que le sigo, don Santiago? Sí, hay una observación de Alberto P. que dice, ¿se dan cuenta que desde que hemos dejado el tema principal del directo y estamos en el chat, en los comentarios del chat, sí, en los comentarios, han cesado los raps? Es curioso. Muy buena apreciación. Lleva usted toda la razón. Sí, me pregunta la cripta de Ángel. Don Santiago, se cortó usted la coleta, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Pelito corto. Aquello fue una extravagancia, fue el dejarme el pelo tan largo. No, no. Nunca más. No, no. No, no. Pelo cortito y bien peinado. No, ese método yo no puedo mencionarlo. Método de colaboración con este programa. En la descripción aparece todo. Froyer dice, su entrevista, atención, porque esto me lo han dicho muchísimo. Su entrevista con Fidalgo, con Alex Fidalgo, es la más honesta, valiente y enriquecedora que ha realizado. Estuvo usted brillante. Me lo han dicho, pero lo más importante, aparte de que me lo hayan dicho, es que yo lo sé. Y lo digo desde la humildad. Lo sé en el sentido de cómo me sentí, tanto al hacerla, al estar allí en el estudio con Alex, como después al verla, unas semanas después. Creo que sí, posiblemente, muy posiblemente, sea la mejor entrevista que me han hecho, sin duda. Y luego la repercusión que ha tenido, que ha sido muchísima y que está teniendo, que sigue teniendo. Si hace dos días iba por 180.000 visualizaciones y hoy he mirado, esta mañana, iba por 187.000. Son casi 200.000 si César Vidal, que es una, en fin, una vaca sagrada, ¿no? Dicho en el mejor de los sentidos, a quien admiro por su erudición, caballerosidad, educación y tantas cosas buenas que tiene César. No tengo el placer de conocerle, pero por ahí anda 200.000 o 210.000. César Vidal. Y bueno, y otros compañeros de que han sido entrevistados por Alex. Así que sí, sí, sí. A ver. Estoy leyendo. Me habla alguien de los casos de poltergeist en Estados Unidos que se están disparando. No, no tengo tiempo para todo, no tengo tiempo. Me informaré, gracias amigo. Kung Fu Wanda dice, estimadísimo Santiago, espero que sepa usted lo mucho que la gente lo quiere. Un abrazo desde Uruguay. Muchísimas gracias, Kung Fu Wanda, por este comentario. ¿Se me quiere mucho o se me odia mucho? Pero no dejo indiferente a nadie. O voy a decir a casi nadie. O se me quiere mucho o se me odia mucho. Tanto que aquí en YouTube me dedican a mí y a mi familia canales enteros. Eso es señal, independientemente de que hagamos algo a nivel legal, eso quiere decir que estás haciendo las cosas bien. El que, miren ustedes, el que vaya esto una vez más desde la modestia y la humildad. El que pasa desapercibido, del que nadie habla, está, pero claro, es que al decirlo yo, recuerdo las palabras de Jesús que le tengo aquí. El que se humilla será ensalzado. Y el que se ensalce será humillado. No, lo que quiero decir es cuán importantes somos, no solamente yo, sino también mi familia, para que nos dediquen canales enteros en YouTube y pierdan el tiempo, porque eso es una pérdida de tiempo, en manipular vídeos que son de mi propiedad, etcétera. No voy a entrar. Que se ocupe de eso quien se tiene que ocupar. Poner a mi padre en una intervención radiofónica de hace muchísimos años, estando mi padre ya fallecido, todo se verá, no se preocupen. Entonces, para mí, el hecho de que Alex Fidalgo me haga una entrevista de 3 horas de duración y que la vean a día de hoy, ya 18 de febrero de 2024, que la vean 187.000 o 190.000 personas, o 190.000, 188.000, no sé cuántas lleva. Pero esta mañana 187.000. Pues la gente se traga 3 horas si no le gusta. Ya lo mío. Y como me enseñó mi padre, don Germán y otras personas como profesores en mi vida, en el instituto, en la universidad, Santiago, focalízate, céntrate en lo tuyo, tú a lo tuyo. ¿Pueden creer que me han comentado, pero en la entrevista de Alex Fidalgo, en la casilla de comentarios, que hay varios miles, no he leído ninguno. Ni uno. Me han dicho que por lo general hay muy buenos comentarios, pero que también los hay muy malos, atacando a mi persona intentando desprestigiarme desde un lado, de otro. No me interesa lo que diga el personal. Me interesa lo que digan las personas que me conocen, que me siguen, me refiero, que son ustedes, que siguen mi trabajo, que conocen mi trayectoria y sobre todo que no me tienen un odio predeterminado y cosas ya que vienen desde tiempo atrás, desde tiempo atrás. Por tanto, no he leído ni un comentario, ni uno, no quiero saber nada. Que el personal opine, cuando digo el personal me refiero a la gente que sin ninguna razón me comentan, me han comentado que soy la diana sobre la que se tira el dardo. Me importa un huevo lo que opine el personal. Y los que opinan, porque me han seguido mi carrera profesional, no desde Radio Nacional, yo llevaba ya un montón de años cuando empecé en Radio Nacional el programa, en 2006. Empecé en el 89. En Radio Intercontinental, en Radio Getafe, en Radio Cadena Libertad, y podría seguir. En Onda Cero Coslada, para toda la Comunidad de Madrid, Onda Cero. Diario, un programa diario. Quiero decir con esto que, miren, a mis 51 años tengo que estar ya por encima, y estoy por encima de esos mequetrefes que su vida es tan vacía que tienen que llenarla montando y editando vídeos y buscando documentación para soltar un audio de mi padre fallecido, de cuando hubo un pequeño problema con las niñas que no llegó a ningún sitio. Mis sobrinas. Hay varios canales de YouTube que tengo, que tenemos fichadísimos. Y lo que se haga ya, eso es un misterio, como el que hemos tratado hoy, de concretamente de dos casos donde por las noches sucedían cosas de relacionadas con lo misterioso, lo desconocido, y seguiré porque vamos a llegar a la ahora que se ha cortado la emisión. Lo dejamos para una segunda ocasión, les decía, porque tenía apuntado aquí hospitales, cementerios, Palacio de Linares, nuestras propias casas, el Museo Reina Sofía, tanatorios, el tanatorio de Ceuta. Pero claro, es que son, ¿qué hora es? Las 3 y 21 minutos de la madrugada. Y hay ahí un buen número de espectadores en directo. A esta hora de la madrugada. Los hospitales. Es que claro, yo creo que es mejor. Voy a ver un momento, porque no lo veo en la pantalla, el chat. Se me ha ido. Vale. Bueno, estoy leyendo. Estoy leyendo, ¿eh? Bueno, de Twitch, que se habló de un personaje de Twitch, yo no me he referido a nadie, absolutamente a nadie, no sé ni de quién me habla o a quién se puede referir. Dice Jordi: Santiago no deja indiferente a nadie. Eso me lo han dicho más de una vez. Santiago no deja indiferente a nadie. Michael Sandrino Orellana Solís. Hola, don Santiago Vázquez. Un fuerte abrazo desde Chile. Te sigo desde hace muchos años y en realidad te admiro muchísimo. Fíjense. Desde Chile, amigo Michael, un abrazo para usted y para todo Chile, donde me consta y sigo programas de la televisión chilena, donde se hace muy buena televisión, al menos lo que yo veo. Me gusta, me gusta. Dimensión 11, un saludo porque está muy activo. Es una entrevista, hablando de la entrevista de Alex Fidalgo, a pecho abierto. A mí me ha encantado su naturalidad y honestidad. Gracias. Una casa en Maine, en Estados Unidos. Dice Dimensión 11, que es algo inaudito. Los casos de poltergeist que están, según nos comenta, proliferando mucho en Estados Unidos, que sí lo he podido ver. Ya he dicho antes que no. Y estoy viendo algún comentario más. Sí, me preguntan. Gracias, Marisol Pérez. Dice, es cierto, se le quiere mucho. Ángel García Moreno dice, sí, como dice Freuder, muy buena entrevista. Personas honradas como Alex. Doy fe, doy fe, doy fe de ello. Como Alex, Santi Camacho, Bustos o Santiago Vázquez hacen mucha falta. Al menos para mí, dice Ángel García. Pues muchísimas gracias, Ángel. Gracias. Bueno, y creo que Freuder dice, esa repercusión de la entrevista es la que usted siempre ha tenido. Lo que le han arrebatado en los últimos años son oportunidades de demostrarlo, pero muchos no olvidamos. Tiempo al tiempo, 51 años, si Dios quiere, yo siempre digo si Dios quiere, si Dios quiere, con 51 años se pueden hacer muchísimas cosas, muchísimas. Es una edad magnífica. Estás en la madurez. Te has formado. Hay que seguir siempre formándose, pero te has formado. Sabes de lo que hablas. Tienes experiencia de sobra. 35 años va a hacer. Y sin embargo, hay otros que lo saben, que creen que lo saben todo, que ya lo han hecho todo. En el mundo, que en América, cuidado, que te encuentras con cada uno que dices. Bueno, Diego Carvajal nos dice: saludos, don Santiago, Desde Ecuador, buenas noches. Un placer verlo. Gracias, Diego. Un abrazo muy fuerte para usted y para Ecuador. Torín Escudo Roble dice, a usted se le quiere, lo he dicho muy rápido, perdón. Torín Escudo Roble. A usted se le quiere, don Santiago, no haga caso de los perritos ladradores. Si usted no existiera, habría que crearlo. Esto me recuerda a una portada de la revista TP. Mi padre tuvo varios, le otorgaron varios premios TP. Y en una portada salía mi padre, cuando un mundo para ellos que duró 5 años, en los tres, cuatro primeros puestos del ranking de audiencia entre 50 y tantos programas de televisión española, la 1 y la 2. Y salía mi padre como director del programa, Un Mundo para Ellos, con Adela Canta la Piedra. Y de lo que trataba el tema, si no recuerdo mal, es que a Santiago Vázquez, pareja con Adela Canta la Piedra, que era una presentadora impecable, que habría que inventarlos. Por eso me ha recordado. Gracias. Gracias, amigo, por lo que ha dicho Torín Escudo Roble. Alberto P. Cuando a alguien se le ama u odia, sin término medio, es porque esa persona, nos dice Alberto, se muestra tal y como es, sin imposturas. A usted, don Santiago, aquí se le quiere y mucho. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver. Bueno, por lo demás, hablan de los desterrados, hijos de Eva. Aquí suspiramos gimiendo y llorando. Perdónenme porque es la salve. Gimiendo y llorando desde este valle de lágrimas. Los desterrados cita a una serie de compañeros que por qué no nos unimos todos y hacemos. Bueno, yo de momento estoy en lo mío. Aquí vamos a inaugurar próximamente ya las membresías en iVoox. Me voy a centrar en mis fans de una vez por todas. Y se acabó. Y se acabó, quiero decir, voy a seguir escribiendo, voy a seguir dando de vez en cuando alguna conferencia, siendo entrevistado en programas de podcast, de audio podcast, de canales en YouTube, que a mí, lógicamente, me resuenen. Cuando me llamaron de parte de Alex Fidalgo, yo ya conocía a Alex Fidalgo, ya le seguía. Y dije, es un honor para mí que se me entreviste por Alex Fidalgo en ese canal. Lo que tú digas, no va cualquiera. No va cualquiera. La envidia, como decía mi padre ayer, escuchándole, cuando uno, decía mi padre, ha tenido cierto, decía, bueno, pues cierto éxito, pero papá, tú, que lo diga yo, pero tú has tenido todo el éxito del mundo, pero si tienes galardones por todas partes, si era imposible salir contigo a la calle, aparte de lo más importante, Maravilloso corazón, maravilloso, como dice la canción de Rafael. Qué padre, no he podido tenerlo mejor. Qué padre. Y como profesional, uno de los pioneros de la televisión en España. Lo sabe todo el mundo que sepa un poco de medios de comunicación. Pero eso pica. Algunos y algunas. Les da urticaria. ¿Usted de dónde viene? Oiga, mire, yo es que nací, ¿vale? Cuando chupaba de la teta de mi madre, mi padre venía de Prado del Rey, de grabar o de emitir en directo. Y cuando me hice un poquito mayor, me di cuenta de quién era mi padre. En los medios. Ante Dios somos todos iguales. Pero en los medios de comunicación, prensa, radio y televisión, por aquel entonces, todo, hasta que apareció Internet y la madre que los, etc. Sí, hablo de las redes sociales, que hay un vacío legal tremendo, que terminarán pidiendo el carnet de identidad. Y no podrás hacer un comentario sin estar acreditado. Y si lo haces, atenta a las consecuencias. Hoy en día no, hoy en día puedes llamar, yo jamás lo he hecho. Y lo sabe Dios. Le pongo por testigo a Dios porque digo la verdad. Te pueden llamar lo que quieran, que como hay un vacío legal. Hombre, si denuncias y siguen la IP y toda la historia, pues acaban dando con el sujeto. Bueno, en fin, que llevamos 3 horas, sí, 6 minutos en este momento. Bueno. Este comentario es porque lo dije en la entrevista y lo vuelvo a repetir. Lo escribe Froyer. El verdadero éxito es no haber renunciado nunca a sus principios. Se refiere a mí. Y más aún, no haberlos vendido. Pues es que es verdad. Es que no dice ninguna mentira. Dice toda la verdad. He querido dedicar esta última parte al chat porque están ustedes ahí, estáis, para los más jóvenes, estáis escribiendo, comentando, haciendo preguntas. He respondido a varias. Creo que muy completo, 3 horas y 7 minutos. ¿Y qué hora es? Las 3 y 36. Con 230 personas en directo a esta hora de la madrugada. Estén muy pendientes, por favor, del canal si no se han suscrito. Para los que están en directo, para los que lo vean en diferido, os suscribís, es gratuito. Le deis a la campana, a todas, para que os notifique en cuanto vayamos a hacer un directo o haya un vídeo nuevo. Y próximamente las membresías, os unís al canal y ya elegís la opción. Hay varias opciones, según sean vuestras preferencias, vuestra economía, no son precios caros, pero merecen la pena. Y también aprovecho para decir que aparte de YouTube, en iVoox, por 2,99 € al mes, cantidad mínima, sin compromiso de continuidad, todas las semanas al menos un programa, aunque esta última me he retrasado por, en fin, por razones serias, pero ya ayer se subió programa de 1 hora 40 minutos, Misterios de lo Trascendente, de la Trascendencia. Ahí lo tenéis para fans o para quien se haga fan. Pues hay 77 o 78 programas y episodios para fans, con temas interesantísimos. Y cada semana uno y cuando puedo dos programas. De 1 hora y cuarto, de 1 hora y media, de 1 hora 40, depende de si el tema da para más, da para menos, o por resumir, porque también desde dirección me dijeron 50 minutos, para fans, y hago 1 hora 40. Pero bueno, en eso estoy, esas son mis metas, si Dios quiere, San Miguel Arcángel nos proteja. Invocadle siempre que tengáis un peligro, una tentación de hacer el mal, lo que sea. San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, cuando dijo, según las visiones, por ejemplo, de Ana Catalina Emmerich, cuando Satanás dijo non serviam, en latín, no le serviré a Dios. Y salió San Miguel, que habéis visto la manifestación, la representación con la espada de luz, es metafórico, pero porque fue una batalla o lucha o guerra de voluntades, de argumentos, una batalla intelectual, espiritual. Pero le dijo, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y le clavó y lo expulsó por orden de Dios de allí. ¿Real o no? Lo trataremos un día. Con un experto, con dos, con tres, pantalla dividida en cuatro, conmigo en una pequeñita y cuatro invitados, o conmigo y tres invitados, o con un invitado, no hace falta tener en un debate a tres o a cuatro más, que lo haremos también, si Dios quiere, pero un buen invitado, cuando el invitado tiene pozo, te da mucho de sí. Porque le preguntas y destila conocimiento, sabiduría, humanidad y tantas cosas buenas. Entreviste a guardias civiles, lo haremos sobre el narcotráfico, por lo que ha pasado, con tanta cosa se me ha pasado decirlo. Desde aquí, mi apoyo más firme a la Guardia Civil. Entrevisté a un teniente para el programa de iVox sobre la pedofilia y la pederastia. Y mi abuelo, guardia civil toda la vida, el guardia civil más longevo de la historia de la Guardia Civil, condecorado en Segovia, por ello, murió con 106 años, el padre de mi padre. Así que fíjense si llevamos la Guardia Civil a la Guardia Civil en el corazón. Desde aquí nos solidarizamos con la Guardia Civil. Ya sabemos que, en fin, pues que no se les dan los medios que necesitan, que lo que ha pasado es una tragedia. En fin, nosotros lo hacemos así, con palabras, me pareció muy bonito lo que hizo Iker en Horizonte. Lo he visto hoy, esta mañana, un minuto de silencio en plató. Decía esto hablando con otro compañero. Esto es la antitelevisión, pero bueno, es que el fondo es loable. Desde aquí, enhorabuena, Iker y equipo. Y a quien tuvo esa idea, ¿eh? Que según cuenta Iker en el programa al principio, no fue otra persona. Dice, me convenció. Pero con la bandera de España, una gran bandera de España, constitucional, de fondo. Muy bonito. Muy bonito, muy sentido, muy auténtico, muy bello, dentro de la tragedia que ha ocurrido con estos dos jóvenes guardias civiles. Desde aquí el pésame a su familia, seres queridos. Estamos con ellos. Nuestra Guardia Civil, que nos protege y nos previene, ¿eh?, como el yihadismo terrorista, de tantas y tantas cosas malas, ¿eh? Así que, señores del gobierno, denles los medios que necesitan para trabajar contra, en este caso, contra el narcotráfico. Cerramos aquí, amigos. 3 horas y cuarto de directo. He bebido refresco una vez. Una vez. Esto sí que es un fenómeno paranormal en toda regla. Dejamos hospitales, cementerios, el Palacio de Linares, el Sanatorio de Ceuta, el Museo Reina Sofía. Hay un vídeo, dos vídeos, son dos grabados el mismo día, que no tuvieron en su momento la respuesta que yo esperaba y que ahora les remito, porque son impecables, de verdad. ¿Qué ocurre por las noches en nuestras casas? ¿Qué nos ocurre por las noches? Están en el canal, se grabaron, no fue en directo. Pero yo esperaba, por la pulcritud y por la minuciosidad parapsicológica con el que hice estos dos vídeos, que tuvieran aún mayor repercusión. Así que véanlos, porque están en el canal. Y tampoco de esto hace mucho tiempo, hace unos meses. Amigos, gracias. Hoy me he ganado 13 euros. Lo digo de broma. Lo importante. Gracias a Dios, estar aquí, poder contarlo, poder mirarles y decirles, son ustedes, sois vosotros y vosotras muy, muy importantes para mí. Lo sois. Sois buena parte, una buena parte de mi vida. Os quiero, gran familia. Hasta muy pronto. Besos y abrazos. Hasta pronto. Que Dios os bendiga.